Aportando Luz, episodio 99. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos del software avanzado para el procesado de nuestras fotografías nocturnas. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de las vacaciones de verano. Espero que os hayan ido muy bien, que hayáis descansado y, por supuesto, que hayáis hecho también muchas, muchas fotos. Las mías han sido en parte en la isla de La Palma, disfrutando de ese precioso sitio, de su cielo y de los paisajes tan espectaculares que tiene. Espero hablaros de ese viaje pues, en un siguiente episodio, pero lo que sí os puedo decir es que es una isla que sí o sí tenéis que visitar, sobre todo si os gusta la fotografía nocturna de Vía Láctea, porque es una auténtica pasada. Ya digo, si puedo en un episodio siguiente os hablaré un poquito de ese viaje, por si os puede ayudar para planificar un futuro viaje vuestro. Y os tengo que hablar también de Move Shoot Move, que es el patrocinador de este episodio y que, pues por si no los conoces, Move Shoot Move es una marca creada por astrofotógrafos que principalmente se dedica al diseño y venta de trackers ligeros. Es una marca que tiene ya mucha experiencia en el mercado de los Star Tracker y que, de hecho, varios de sus embajadores han pasado ya por el podcast y que han lanzado al mercado un nuevo tracker, el Nomad, un tracker muy pequeño y ligero y que mejora a la conocidísima MSM Rotator en varios puntos, como en las diferentes sujeciones, tanto con la zapata integrada en el propio cuerpo del Nomad, como también en la sujeción de la rótula sobre el tracker o también del propio puntero láser, de forma que se reducen las posibles holguras o movimientos indeseados. Se ha reducido también el tamaño y peso, pero sin embargo soporta una mayor carga, así que podemos ir un poquito más allá del uso de grandes angulares y hacer también fotografías de cielo profundo. Además, se ha simplificado también al máximo su configuración con un único interruptor para escoger el hemisferio y apagarlo. De verdad, no tiene más. Y el botón de encendido tanto del tracker como del láser se ha rediseñado para evitar encendidos accidentales. Os dejo un enlace con más información en las notas del programa. Y recuerda que usando el código aportandoluz todo seguido tendrás un 10% de descuento en tus compras. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y es que, igual que ocurre con la evolución, por ejemplo, en las técnicas de procesado o también en el equipo que usamos, que empezamos con una cámara y un gran angular y pues es fácil terminar usando objetivos de muy diferentes focales, usando cámaras astromodificadas y también trackers, como comentaba antes, y ocurre también lo mismo con el software que utilizamos. Tenemos ahora un abanico que va desde el software que se utiliza para otro tipo de fotografía, como es el caso de fotografía a cielo profundo, a también nuevos programas que van saliendo, pues más o menos relacionados con la inteligencia artificial. Y si hay una persona que conoce ese mundo y que además es una maravilla escucharle y aprender de él, es Luismi, que es la persona que está detrás de Natural Portraits. Luismi se pasó ya por el podcast en el episodio 6, al principio de Aportando Luz, para hablarnos pues, de astrofotografía, y es de verdad un placer tenerlo de nuevo aquí. Buenas, Luismi, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Javi? Pues nada, un placer estar por aquí de nuevo en tu proyecto, en tu podcast, en Aportando Luz. El placer es nuestro porque, como decía antes, es un lujazo siempre escucharte. Y además, yo creo que eres una de las personas que mejor explica cualquier cosa. La cosa más compleja del mundo la coge Luismi, le da una vuelta y te lo explica de una forma sencilla. Y yo creo que eso es uno de los motivos por los que tu canal de YouTube va tan bien, porque lo hablé contigo cuando preparé todo el material para el episodio ese que era de canales de YouTube relacionados con fotografía nocturna, porque tu canal no solamente es de los más conocidos de habla hispana, de los que más suscriptores tiene, sino es que también era con diferencia el canal como suscriptores por delante incluso de fotógrafos tipo, yo qué sé, pues Michael Seinblum, gente que es súper top y que, joder, pues eso, que es un lujo tenerte aquí y escucharte porque digo que es una maravilla. Pues nada, sí que parece ser que tengo pues esa facilidad para transmitir las cosas, algo que bueno, que es natural en mí, así que pues todo lo que pueda ayudar en a la hora de aportar luz a todos los temas que vamos a tratar, pues mucho mejor. Seguro que sí. Oye, y como decía antes, de tu visita ha pasado ya mucho, fue el episodio 6, han pasado ya más de 4 años y seguro que desde entonces hasta ahora pues han cambiado muchas cosas en tu faceta fotográfica, ¿no? Sí, la verdad es que va pasando el tiempo, parece que no, pero va pasando el tiempo, vamos avanzando en todos los aspectos. Y sí, efectivamente ha habido bastantes cambios en estos últimos años, pero sobre todo especialmente en el último año ha habido unos cambios pues bastante importantes, sí. Por ejemplo, ahora vives únicamente ya de la fotografía, ¿verdad? Al 100%. Sí, desde... Bueno, yo ya llevaba un par de años que me costaba ya mucho compaginar el que hasta ahora había sido mi trabajo habitual en una empresa de artes gráficas de mi familia. Me estaba costando mucho compaginarlo con todo el proyecto Natural Portraits y siempre contando con las facilidades que me aportaba la empresa de la familia a la hora de decir, pues oye, vamos a coger ahora media jornada porque voy a intentar compatibilizarlo. Pero este último año ya llegó un momento que se volvió insostenible. Tenía que estar tirando de días de vacaciones para todos los viajes relacionados con el proyecto, hasta que el año pasado, haciendo simplemente cálculos de los días de vacaciones que iba a necesitar este año para compaginar todo, pues no llegaba a mayo las vacaciones. Sí, es una locura. Así que nada, pues eso, desde el 1 de enero ya estoy 100% dedicado a mi proyecto. Qué bueno, me alegro un montón. Y luego también tú tienes la Academia de Natural Portraits, donde sigue subiendo cursos, sigue subiendo contenido y debe ir como un tiro, ¿no? Sí, a ver, la academia se inició tras la pandemia, o durante la pandemia, podríamos decir. Era un proyecto que llevaba tiempo en mente realizar y bueno, pues si algo nos sobró a todos durante la pandemia fue tiempo libre, a todos o a casi todos. Entonces fue cuando lo lancé y hasta el día de hoy, pues sí, la verdad es que sí, cuenta a día de hoy con más de 7.500 alumnos y la verdad muy, muy contento. Qué bueno. Y... aunque nos salimos un poquito del ámbito del podcast, pero bueno, tú haces fotografía macro, fotografía de paisaje nocturno, también haces astrofotografía, como decía antes, que fue lo que te trajo en el episodio 6, utilizando también telescopio, y otro paso que has dado es que ahora tienes un telescopio remoto, ¿verdad? Sí, esa es otra de las grandes novedades, sí. Relacionado un poquito con otra de las partes del proyecto, no Natural Portraits como tal, pero que al final el proyecto Natural Portraits me ha derivado en ello, porque a día de hoy estoy colaborando con una empresa con Cosmoscape, Cosmoscape Remote Telescopes, que se dedican al montaje de observatorios particulares, bueno, tanto particulares como profesionales, hostings de telescopios, este tipo de cosas. Pues me ofrecieron la posibilidad de instalar un equipo en remoto en las estribaciones de la Sierra de Gredos, cerca de Arenas de San Pedro. Y sí, desde enero estoy también trabajando de esta forma, que es algo totalmente novedoso para mí. ¿Y qué tal la experiencia hasta ahora? Como suelo yo decir, es astrofotografía de salón. Totalmente, ¿verdad? Totalmente, porque es lo mismo que estar en el campo, pero lo haces desde el salón de tu casa y luego pues mientras cenas con la familia, mientras ves una peli, es algo totalmente diferente. Pero bueno, yo creo que se pierde un poquito la magia esa de estar en el campo. Por eso yo sigo manteniendo mis equipos para salir al campo, que me sigue encantando. Pero sí que es cierto que disponer de un equipo de estas características en remoto a la hora de obtener datos para... realizar fotografía, es decir, tener material de primera calidad para conseguir la mejor fotografía posible, se están convirtiendo en un hándicap a tener en cuenta, porque ya no solamente se limita la cosa a cuando puedes salir, sino que siempre que esté despejado puedes tirar, y al final la acumulación de datos que tienes es muy alta. Claro. Sí, ya no eres tú el que pone el límite, ya sea por disponibilidad tuya, cansancio, frío o cualquier otra cosa, sino que ya es mucho más fácil hacer esa toma de datos. Claro. Muy bien, pues estupendo. Y además, me imagino que esa zona de Gredos era un cielo perfecto, ¿no? La verdad es que es uno de los cielos más oscuros de España. Es una zona que, a pesar de la cercanía que tiene con Madrid, con la capital, por la situación orográfica, el apantallamiento que producen las montañas del entorno, hace que haya un Vortel cercano a Vortel 3 cercano a 2 en algunas regiones. Y es una zona bastante privilegiada, sí. Joder, qué lujo. Además, eso, es un lujo tener sitios así en España, tan cerquita de nuestra casa, que vamos, con nosotros que además nos pegamos 1-2 horas fácil de coche para ir a una localización, tenemos sitios así muy, muy oscuritos a mano, y es totalmente un lujo, porque miras otros sitios de Europa y es totalmente opuesto, y de hecho es gente que se conforma casi con un Vortel 4, ya sea con un canto en los dientes, y que vienen aquí a España, a cualquier provincia, y alucinan con nuestros cielos. Así es, así es. Nosotros aquí nos quejamos, los astrofotógrafos, pero podemos darnos por satisfechos porque España a día de hoy sigue siendo uno de los países menos contaminados lumínicamente de Europa. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero podemos estar satisfechos por ese lado. De hecho, me imagino que muchos clientes de estos hosting remotos de telescopios serán gente que vive en los países más al norte que nosotros, ¿no? Tipo Alemania, pues no sé si Holanda, incluso Noruega, Suecia, que allí no tienen o tantas horas de oscuridad, por ejemplo, en verano, o que tienen cielos mucho más contaminados. Sí, realmente, aparte de lo que es el cliente nacional, porque también hay mucha demanda por parte de gente española de utilizar este tipo de instalaciones, sobre todo también viene mucha gente del norte de Europa, donde aparte de la contaminación lumínica tiene el problema del clima, también con muchos días nublados, lluvia, y mucha gente también que viene del hemisferio sur a montar los equipos aquí para poder acceder a un cielo al que no tienen acceso donde ellos viven. Qué bueno, sí, desde luego. Es mucho más fácil y más barato que viajar tú con todo tu equipo al hemisferio norte y eso, y que encima tengas suerte con las nubes, que te respeten y que no hayas hecho el viaje en balde, digamos, es lo que faltaba. Pero sí, conociendo a Murphy, que siempre está por ahí detrás, no me extrañaría nada. Bueno, podemos centrarnos ya, que al final nos vamos del tema. Y es que, como decía antes, ¿no? Según la fase en la que se encuentre cada uno, o también obviamente de los gustos que tenga, pues puedes hacer fotografía de la Vía Láctea en una sola toma, que es muy habitual, sobre todo cuando estamos empezando, o empezar ya a una cosa que nos gusta muchísimo, que es complicarnos la vida y empezar a utilizar un tracker para sacar más detalle del cielo, etcétera, etcétera. Y si eres de estos últimos, pues seguramente has visto o utilices ya incluso técnicas específicas para procesar esa imagen, y muchas de ellas pues implican programas diferentes de pues el habitual Lightroom o Photoshop, como por ejemplo PixInsight, que es un software que está hecho para una disciplina diferente de la nocturna de paisaje. Cuéntanos un poquito así en resumen, ¿qué es PixInsight y en qué nos puede ayudar PixInsight para pues procesar nuestras vías lácteas dentro del ámbito de una fotografía nocturna de paisaje? A ver, PixInsight es, a día de hoy, y ya desde hace unos años para acá, el software de procesado astrofotográfico referencia en el mercado. O sea, cuando hablo de astrofotografía de cielo profundo, astrofotografía con telescopios, con distancias focales largas. PixInsight ha sido el software referencia a la hora de procesar estas fotografías, pues desde hace, yo diría, desde los últimos 15 años aproximadamente. ¿Qué pasa? Que a día de hoy no solamente ofrece servicio a los astrofotógrafos como tal, sino que muchos fotógrafos nocturnos han visto ahí una opción de procesado muy potente a la hora de procesar astropaisaje, vías lácteas y este tipo de cosas, porque al final cualquier imagen en la que tengas estrellas, nebulosidades y demás, este programa te permite conseguir procesados muy potentes. Qué bueno, es un software que imagino que es de pago, ¿verdad? Sí, es un software de pago. Es un software de pago que, si no recuerdo mal, no es precisamente barato. Creo que la licencia a día de hoy ronda los 260 euros más IVA, algo así. Pero la gran ventaja de este software es que es de pago único absoluto. Es decir, tú lo compras y ya es tuyo y tienes acceso a todas las actualizaciones futuras que haya sin ningún tipo de coste extra. Con lo cual, a la larga, es un programa bastante económico. Eso está muy bien, es un punto a favor, porque aunque es verdad que el desembolso inicial es alto, pero ya sabes que va a ser tuyo y que además incluye actualizaciones. Y con este software, ¿qué podemos hacerle a nuestras vías lácteas de paisaje? ¿Podemos, por ejemplo, reducir gradientes, estirar más aún la señal de nuestra fotografía, por ejemplo? Sí, realmente el procesado con PixInsight es, yo suelo decir que es como una receta, ¿vale? Cuando tú quieres elaborar un plato y tú sigues la receta y vas siguiendo los pasos, el procesado con PixInsight, sobre todo la primera parte del procesado, lo que llamamos normalmente procesado lineal, es una receta básicamente. Ahí lo que vamos a hacer va a ser recortar de la imagen pues posibles zonas que hayan quedado mal alineadas o que hayan quedado mal apiladas durante la fase de apilado. Hacemos, digamos, un recorte, luego aplicamos una eliminación de gradientes. El programa tiene varias herramientas bastante potentes para eliminar gradientes por contaminación lumínica, por viñeteo y estas cosas. Y luego lo que hacemos con las imágenes es aplicar una calibración de color. El programa tiene varias herramientas que funcionan muy bien a la hora de calibrar el color de las imágenes, de forma que consigamos un color absolutamente neutro y natural. Y luego ya a partir de ahí es estirar la señal para hacer visibles todas las nebulosidades. Y el último paso podríamos decir que es el más creativo. Es el que en el que pues unos saturamos un poquito más los colores, otros menos, y un poquito ese punto personal que ponemos cada uno en nuestra imagen. Que bueno, de hecho yo he visto alguna foto de gente que utiliza PixInsight dentro de su flujo de trabajo de una fotografía nocturna de paisaje, Lightroom, Photoshop, PixInsight, etcétera, y el uso de PixInsight yo creo que es como la noche y el día. Otra cosa es también que te guste ese resultado que se consigue, porque obviamente se va mucho más allá de una fotografía nocturna de Vía Láctea habitual de lo que estamos acostumbrados, pero lo que está claro es que es una imagen totalmente diferente, con mucho más detalle, mucha más información. Y yo creo que seguramente dentro de este cambio, esta evolución dentro del procesado, ¿no?, que lo habitual es Lightroom, Photoshop y punto, quizá el primer paso en el que te sales de ahí es cuando quieres quitar un poquito las estrellas para poder estirar más esas nebulosas sin afectar a las estrellas, que no molesten tanto. Imagino que eso también se puede hacer con PixInsight, ¿verdad? Sí, de hecho PixInsight fue uno de los primeros software que permitía el tema de la eliminación de las estrellas, que era algo como que nos explotaba un poco la cabeza a todos, porque sobre todo en astrofotografía de cielo profundo puedes eliminar las estrellas y aparecen todas las estructuras nebulares de la imagen, y es una cosa, ya digo, bastante llamativa. Entonces, como digo, esto ahora se ha ido trasladando también al mundo de la fotografía nocturna, sí. Y a la hora, sobre todo, de realzar esas vías lácteas tan potentes que nos gustan hoy en día, sí, pues poder eliminar las estrellas o poder atenuarlas nos permite darle más protagonismo a la vía láctea y a los objetos que hay ahí. Claro, es que para los oyentes que no están acostumbrados a este paso dentro del flujo de trabajo, si tú coges empiezas a editar, ya sea con curvas o con niveles, el cielo, y empiezas a llevarte los blancos, el deslizador de blancos un poquito hacia la izquierda para que todo resalte más, acabas quemando las estrellas, perdiendo su color, que es un punto muy importante a tener en cuenta. Y lo que estamos hablando ahora es que con esa reducción de estrellas o atenuación o incluso pasarlas a otra capa, es poder trabajar por un lado el fondo del cielo con esas nebulosas y por otro las estrellas. Y claro, le puedes sacar mucha más información, sacar mucho más detalle a esas nebulosas, y lo que consigues con la Vía Láctea es una pasada y no tiene nada que ver con lo que se podría conseguir con un flujo normal. Y desde luego, yo creo que de todos los pasos que he ido añadiendo en mi flujo de trabajo, quizás este sea el que más marca la diferencia de utilizarlo y no utilizarlo, porque es desde luego una pasada. Y una cosa, seguro que hay alguien que está pensando, ¿y esto no se puede conseguir de alguna forma con Photoshop, aun invirtiendo más tiempo y por supuesto entiendo que también mucho más trabajo? ¿O el resultado que se consigue no sería el mismo? El resultado no es igual. Yo mismo lo he probado y no es igual. Con Photoshop se pueden aplicar reducciones de estrella haciendo selecciones específicas del contorno de las estrellas y luego aplicando filtros como el filtro mínimo para minimizar el tamaño de las estrellas y demás. se puede hacer algo, podríamos decir, similar, pero no tiene punto de comparación con lo que nos ofrece PixInsight a la hora de hacer eso, esa separación de lo que es el fondo de la imagen con las estrellas para trabajarlas por separado y para luego poderlo fundir de nuevo en una toma y que esas estrellas permanezcan protegidas e incluso, si queremos, como hemos dicho, reducirlas para dar más protagonismo a las nebulosidades. Y hemos hablado de PixInsight porque yo creo que es el software más utilizado, pero también hay otros que poco a poco van apareciendo, ¿verdad? Y que cada vez hay más gente que publica tutoriales en YouTube. Y uno de ellos es Cyril, no sé si lo conoces, si nos puedes también hablar un poquito de él, aunque sea mínimamente. Sí, Cyril es otro software que lleva ya unos años, es un software gratuito, lleva ya unos años y se está empezando a imponer como, yo diría que incluso como una competencia real a PixInsight, porque implementa ciertas herramientas que funcionan similar a PixInsight, incluso los procesos de apilado son similares y ofrecen resultados equiparables. Pero mi conocimiento de Cyril va hasta ahí. Esto es más o menos lo que he leído en redes, lo que he oído, pero me falta meterme más en profundidad en el programa porque creo que merece la pena estudiarlo un poquito más porque apunta maneras ya. Qué bueno. Y entiendo que todo esto que estamos hablando de temas de gradientes, de estirar la imagen, de calibración del color o reducción de estrellas, también se podría hacer, ¿no? Con Cyril. Sí, está contemplado dentro del programa, sí. Tiene herramientas para ello. Por cierto, estamos hablando de diferentes programas. Aún nos queda alguno más por mencionar. Ninguna de las marcas nos está pagando nada, o sea, todo lo que digamos aquí es desde luego de nuestra más sincera opinión, y si mencionamos una o dejamos de mencionar otras, seguramente sea culpa mía porque no conozco todas, y estas son las que pues más he oído, más he visto en redes sociales cuando he visto alguna foto publicada, así que si nos dejamos alguna, mil perdones y culpa totalmente mía. Y como digo, seguimos avanzando y también otro software que yo creo que cada vez más se utiliza, y como decía antes, la gente que publica alguna imagen en redes sociales y que suele poner en la descripción el flujo que ha utilizado, cada vez veo más estos plugins, son los de RC Astro, que tiene diferentes plugins también para incorporar dentro de ese flujo. Algunos son exclusivos para PixInsight, otros son también para Photoshop, y yo creo que nos vienen también muy bien para algunos de estos pasos. No sé si has utilizado tú alguno de ellos y nos puedes contar algo. Conozco algunos de ellos. RC Astro es otra de las empresas que irrumpió hace unos años en el mundo de la astrofotografía de cielo profundo con scripts que permitían simplificar al máximo ciertos procesos que, por ejemplo, en PixInsight eran bastante complejos de realizar. Por ejemplo, tienen uno de los scripts que tienen es Star Exterminator. Esto es como en uno de los talleres que hice que vino una chica que decía, yo cuando proceso yo le meto todos los Terminators, porque todo acaba en Terminator en RC Astro. Entonces está Star Exterminator, que lo que permite es hacer esa separación entre fondo y estrellas, aunque, por ejemplo, en PixInsight hay un script gratuito que se puede descargar que se llama Starnet, que hace lo mismo, ¿vale? Con lo cual tendríamos la opción de elegir uno u otro. Luego, otro de los que he probado es Noise Exterminator, que es de reducción de ruido por inteligencia artificial, que hace un trabajo espectacular, o sea, espectacular. Yo creo que RC Astro fue la primera herramienta que irrumpió fuerte en el mercado, porque la reducción de ruido que permite hacer Noise Exterminator no tiene nada que ver con la reducción de ruido que puedes hacer normalmente dentro de PixInsight. Ese Noise Exterminator, claro, yo entiendo que RC Astro está dedicado al tema de la astrofotografía y entonces en el cielo funcionará perfectamente. ¿En el suelo una fotografía de paisaje también funcionaría o ahí ya patina un poco más? Pues si quieres que te diga la verdad, no lo sé porque no lo he probado, pero me acabas de dar una idea para probar y ver qué tal, ¿sabes? Noise Exterminator además es un script que se puede utilizar también en Photoshop, no es exclusivo de PixInsight, con lo cual puede que funcione bien, ¿eh? Puede que funcione bien. Habría que probarlo. Pues sí, habrá que darle una vuelta, porque lo que decías tú, yo también ese lo veo muchas veces, sí, el de Noise Exterminator. Porque claro, tener la opción de Photoshop viene muy bien para toda la gente que no utiliza PixInsight, que yo creo que ya es un paso mucho más avanzado. Te estás metiendo en un programa que no conoces, todo como mucho más nuevo, y si tienen un plugin que en Photoshop lo puedes utilizar, yo creo que es algo más accesible para todos los fotógrafos. Pues sí. Y la última herramienta que ha lanzado RC Astro, que yo creo que ya es con la que se han terminado de coronar ya, es la de Blur Exterminator, que es esta sí que es exclusiva para PixInsight, y lo que permite es aplicar una deconvolución automática sobre la imagen por inteligencia artificial. La deconvolución es una especie de proceso de enfoque sobre la imagen. Podríamos decir que la luz, cuando pasa a través de la atmósfera, el movimiento de la atmósfera hace que se desenfoque ligeramente. Entonces, la deconvolución lo que permite es reenfocar la imagen como si, por decirlo así, como si no hubiese pasado por la atmósfera, ¿vale? Ese proceso en PixInsight se puede aplicar desde hace años, pero es un proceso bastante complejo y bastante tedioso de realizar. Y lo que hace este script es que lo hace de forma automática. Tú solamente le tienes que dar a un botón. Y el resultado es bestial. Bestial. Entonces, parece magia esto, ¿no? Entonces. Totalmente, o sea, te deja las estrellas pequeñitas, te enfoca los detalles de la imagen, es increíble. Qué bueno. Y lo comentamos antes de empezar a grabar, yo creo que todos los plugins que hemos hablado ahora, el Blur Exterminator, Noise Exterminator, Star Exterminator me parece que también, utilizan detrás la inteligencia artificial, que a priori, hablamos de inteligencia artificial y hay algunos ya que se llevan las manos a la cabeza. Lo que pone la página web de RC Astro para el Blur Exterminator es que utiliza la IA, pero se basa en la información que hay en la imagen para no tener que inventar nada, sino pues para realzarlo y que parezca más nítida, que yo creo que eso también pues nos da un poco de consuelo, ¿no? Que según cómo sea cada persona, cada vez que tocas un botón o un plugin que utiliza la IA, es como que te sientes un poco ya mal. Y saber eso, pues parece que consola un poco y te siento un poquito mejor con ese paso que estás dando. Sí, sí. Sí, a ver, la verdad es que el tema de la IA hoy en día, pues en el mundo de la fotografía hay que ver pues eso, hasta dónde llega cada uno y qué es ético, qué no es ético para cada uno. Yo, en mi opinión o en mi experiencia, este script de Blur Exterminator funciona de forma similar a, por ejemplo, a Topaz de Noise, que también lo tengo en Photoshop. Y al final Topaz lo que hace es una reducción de ruido y permite enfocar los detalles de una forma muy similar. Yo recuerdo al principio, cuando se lanzó Blur Exterminator, que todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque decían que utilizaba bases de imágenes de grandes telescopios para aportar enfoque. Es decir, que estaban utilizando detalle capturado con otros telescopios para aportar enfoque o para aportar detalle a tus imágenes. Como dices tú, no es así. Por lo menos la empresa dice que no es así, pero yo, en mi opinión, comparándolo por ejemplo con Topaz de Noise, que evidentemente Topaz de Noise no tiene ningún tipo de base de datos de otros telescopios detrás, el reenfoque que hace sobre los detalles es similar. Entonces, básicamente se basan en la información que hay en la imagen para realzar esas estructuras y limpiar el ruido. Perfecto. Me recordaba cuando decías esto de que utilizaba base de datos de otros telescopios a... no sé si es un rumor o es una realidad, de los fotógrafos de los móviles de Samsung, que decían que cuando tú enfocabas a la luna, pues te pegaba una luna que estaba de otra base de datos, y que llegaron a hacer pruebas con un punto de luz, ponían el teleobjetivo del móvil apuntando un punto de luz que no era la luna, y de repente ese punto de luz se convertía en una luna perfectamente nítida. Sí, sí, eso lo vi yo. ¿Lo has visto? Y era así, pero en este caso no. Es bueno saberlo. Y, por cierto, hemos hablado antes también de precio de Cyril, que era gratuito, de PixInsight. Estos plugins rondan los $60. El Blur Exterminator creo que llega hasta los $99, para que os hagáis una idea de cuánto cuestan. Hablábamos del Noise Exterminator, has adelantado el tema de Topaz. También un salto bestial que hemos tenido en fotografía nocturna es la reducción de ruido por IA. Tenemos esta de RC Astro, la de Topaz que decías tú, DxO, que también era una marca que siempre había apostado mucho por la reducción de ruido, era muy famosa, también apostó ahora por la IA, pero luego vino Lightroom, metió dentro de su flujo de trabajo esa reducción de ruido por IA, que en imágenes en las que tiene un nivel de detalle y una información mínima, hace un trabajo muy muy bueno, y que no sé si es tu caso o no, en el mío por lo menos, el hecho de que esté incluido dentro de ese flujo habitual de Lightroom y Photoshop y que no tengas que exportarla, importarla en otro programa, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso ha hecho que muchos nos decantemos por esta reducción de ruido. Y como lo que hablamos antes, hay veces que parece magia y el detalle y la reducción que consigues es bestial. Sí, totalmente. Yo personalmente estas reducciones de ruido de Lightroom, de Photoshop, las utilizo poco porque normalmente me muevo en otros programas. PixInsight, por ejemplo, trabajo mucho a nivel de paisaje, este tipo de cosas, trabajo mucho con Luminar, que también ha metido sus propios motores de reducción de ruido y demás. Pero sí, lo que es cierto es que la tendencia es a ayudarnos de la IA para muchos procesos y bueno, yo creo que no es malo, creo que no es malo. Siempre y cuando haya un equilibrio, creo que al final es una ayuda como cualquier otra. Sí, desde luego. Y de hecho ya hay muchas veces que antes hacíamos un apilado, fotografías de 3, 5 minutos, que igual ahora te puedes evitar eso y hacer unas fotografías de menos exposición para poder hacer otros encuadres, o incluso gente que tiene unos equipos no tan avanzados y que antes había localizaciones que eran muy oscuras y que hacer una fotografía y era para ellos prácticamente imposible, y ahora con esta reducción de ruido por inteligencia artificial, pues les permite que esas fotografías hechas a ISO 6400 en sus cámaras con muchísimo ruido, pues ahora recuperar el detalle, quitar ese ruido y poder, pues eso, avanzar en fotografía nocturna y hacer cosas que antes eran impensables. De todos estos programas que hemos hablado, PixInsight, Cyril, RC Astro, Topaz, Dxo, ¿tienes alguna formación en tu academia o piensas tener algún momento? Sí, a ver, a día de hoy en la Academia Natural Portraits hay una formación bastante potente sobre PixInsight. Realmente el curso se llama Iniciación a PixInsight para cámaras a color, pero yo a día de hoy diría que ya se encuentra en una fase casi avanzada. Claro, porque vas añadiendo módulos, ¿no? Si no me Claro, equivoco. yo voy añadiendo módulos, voy añadiendo capítulos de actualización y a día de hoy ya permite no solamente iniciarse en este programa, sino ya realizar procesos avanzados o semi avanzados en nuestras imágenes. Adicionalmente, dentro de muy poco se lanzará en Astro Academy, en este caso Astro Academy, que es la otra academia de formación con la que estoy colaborando con este proyecto de Cosmo Escape y demás. Vamos a lanzar un nuevo curso de PixInsight avanzado. En este caso, ya sí que vamos a ir un paso más allá de todo lo que se puede ver en Academia Natural Portraits. Vamos a entrar con tratamiento de imágenes monocromas, creación de mosaicos y todo esto en profundidad, además de las herramientas de RC Astro que también se ven. Genial, perfecto. Y por cierto, si alguien también quiere quitarse el gusanillo, acabo de recordar ahora que en tu canal de YouTube tenías, si no me equivoco, un vídeo en el que con Photoshop llegabas a eliminar o al menos a reducir ese gradiente por contaminación lumínica, ¿verdad? Sí, Photoshop es un programa que no está hecho para procesar, digamos, astrofotografía, fotografía nocturna. Tenemos que ir un poco buscando la manera de conseguir las cosas, pero se pueden conseguir también resultados muy potentes. A la hora de eliminar gradientes, viñeteos y este tipo de cosas, hay un proceso que es más o menos sencillo y da resultados increíbles. Sí, en el canal de YouTube hay un vídeo sobre ello. Qué bueno, pues ya os digo, echadle un vistazo porque ese vídeo y el resto, desde luego, que merecen la pena. Y antes de terminar, no quiero dejarte escapar sin hacerte una pregunta que me surge a mí mucha curiosidad. Creo que también a los oyentes les puede ser muy útil y nos salimos bastante, no poco, del ámbito del que estamos hablando. Y son los telescopios inteligentes. Al menos los fotógrafos de paisaje que vamos con nuestra cámara, con objetivos intercambiables, el mundo de los telescopios quizá nos parezca otro rollo totalmente diferente, tanto por la cámara como por el telescopio en sí, los programas que utilizan, etcétera, etcétera. Pero como decía, pues han aparecido de repente telescopios inteligentes, que son telescopios más compactos. Obviamente, el resultado que vas a tener no es el mismo que el que puede obtener Luismi con un equipo de los suyos. Pero quizá para quitarte ese gusanillo o para dejarlo trabajando mientras tú haces otra cosa, puede estar bien. Cuéntanos, porfa, un poquito de estos telescopios inteligentes, tu experiencia con ellos, qué modelos hay, incluso si conoces los precios. Sí, a ver, el tema de los telescopios inteligentes es otra de las cosas que ha irrumpido en el mundo de la astrofotografía, de la astronomía, para quedarse. O sea, de eso no hay duda, de que ha irrumpido para quedarse. Lo que pasa es que a día de hoy las opciones que hay para poder conseguir resultados equiparables a lo que se consigue con un equipo astrofotográfico tradicional, uh-huh, son muy caras, son, yo diría, en algunos casos casi inalcanzables para cualquier aficionado común. Pero bueno, no hay duda de que esto va a seguir evolucionando y dentro de no muchos años vamos a ver ya telescopios que van a estar a la par de los resultados que nos da un equipo astrofotográfico. Posiblemente el que más, más fuerte ha pegado es el SeaStar de ZWO, uh-huh, que es un... A mí me gusta decirlo mucho cuando voy con los compañeros porque algunos llevan uno de estos, uh-huh, y llegan, ponen y digo, pero si eso le pegas una patada y se cae donde caiga y se pone a hacer fotos y es... Es que literalmente es así, literalmente es así. Son telescopios que están diseñados para que simplemente lo coloques en el suelo, se autonivelan, se autoajustan, se posicionan por GPS y se ponen a hacer fotos ellos solos, prácticamente manejándolos desde un teléfono móvil. Como hemos dicho, los resultados, a día de hoy yo podría decir que estos telescopios están principalmente pensados para divulgación, por ejemplo, asociaciones astronómicas que tienen un grupo de gente delante y no pueden estar dedicando tiempo a montar el equipo, calibrarlo y demás, ponen esto y en 3 minutos lo tienen haciendo foto y enseñándole cosas a la gente, para eso va genial, y para aquellos aficionados que a lo mejor no tengan los conocimientos o no tengan las ganas de ponerse a trastear con equipos más grandes y simplemente quieran salir al campo y capturar unas cuantas tomas, luego procesarlas y disfrutar. Para este público, este tipo de equipos como el SeaStar va perfecto. Y bueno, y para gente ya que quiera ir a resultados más top, sí que hay otros equipos como por ejemplo los Origin que está lanzando Celestron, que ya son equipos potentes, o por ejemplo los Baonis de alta gama, que también son equipos ya potentes, pero en este caso hablamos de precios bastante altos. Y el SeaStar que comentaste al principio, que es más asequible, entiendo, entonces. Sí, el SeaStar, te lo digo más o menos de memoria, creo que ronda los 600 euros aproximadamente, y no necesitamos nada más. Eso y el teléfono móvil para manejarlo. Vaya locura. Estamos llegando a un nivel ya que eso parece magia entre lo que podemos hacer con los equipos, con el procesado que hemos visto hasta ahora, y es increíble el salto que ha dado todo esto en poquitos años, ¿eh? Es que tampoco ha transcurrido tanto desde que empezó esto. Claro, por eso te digo que si esto ha evolucionado tanto en tan poco tiempo, dale 5 años más y vamos, uh-huh, a estar viendo ya equipos equiparables a un equipo astrofotográfico tradicional. Vaya locura. Muy bien, pues antes de terminar, tú haces también, no solamente tienes una academia online, tienes también talleres presenciales, haces viajes. Cuéntanos, porfa, qué tienes para este año, qué has planeado ya para el año que viene. Pues a ver, este año 2024 ha sido un año potente en lo fotográfico y astrofotográfico. Estuve en Panamá en marzo, estuve en La Palma en mayo, ha habido cosas también este verano. Y de lo que nos queda a partir de ahora en adelante, pues queda a finales de septiembre, del 27 al 29 de septiembre, estaré en Cabo de Gata con Javier Alonso Torre. Esto es un taller de fin de semana dedicado a fotografía de paisaje y fotografía nocturna y astrofotografía. Uh-huh. O sea que es un viaje de descansar poco, pero y de hacer muchas fotos. Bueno, a veces también nos gusta muchísimo eso, y aunque luego el domingo por la noche lleguemos a casa que no podamos más, esa satisfacción de que lo hemos pasado bien, hemos aprendido mucho y hemos hecho muchas fotos, seguro que lo compensa todo. Sí, ¿y para sí, el año sí. que viene? Y el año que viene vienen 2 viajes potentes. El año que viene estaremos del 20 al 30 de abril. Me voy con Néstor Rodan. Me voy a Chile. Nos vamos al desierto de Atacama. Y a Bolivia, al Salar de Uyuni. Va a ser una aventura de viaje. Es un viaje de 10 días, 10 días, en el que pues estaremos practicando fotografía de paisaje, fotografía nocturna y astrofotografía en Atacama. Luego cruzaremos el desierto por tierra hasta la frontera con Bolivia. Y desde ahí ya iremos hasta el Salar de Uyuni, donde también dedicaremos unas cuantas noches a fotografiar el arco de la Vía Láctea y reflejado sobre el salar y demás. Perdona, que lo último que has dicho no te he oído, que estaba haciendo ya la maleta y no me entra, lo que me estabas comentando. La maleta no la estaba haciendo, pero mentalmente ya sí que estaba casi allí, porque, jolín, vaya sitios para hacer fotografía nocturna. Sí, sí. Yo diría que es uno de los mejores lugares del planeta para practicar este tipo de fotografía. Desde luego, desde luego. Y luego tenemos del 24 al 31 de mayo, volvemos a La Palma. Volveremos a repetir el Tour La Palma que hemos hecho este año, además que ha gustado muchísimo, donde las estrellas y la Vía Láctea se hicieron de rogar, pero donde al final tuvimos un premio especial, porque la primera noche que pudimos finalmente fotografiar estrellas, además pudimos disfrutar de la aurora desde allí, desde el Roque de los Muchachos. Para el año que viene no garantizamos auroras. No garantizamos auroras, pero el resto está garantizado. Intentaréis todo lo posible, pero desde luego fue un lujazo verlo, porque en esas latitudes ver una aurora es muy, muy difícil, obviamente. Sí, sí, es realmente yo creo que fue un evento histórico, porque solamente estuve luego informándome un poquito sobre el tema de las auroras desde Canarias y solamente hay un registro histórico de auroras detectadas desde Tenerife, concretamente, en el año 1770. Es registro único, o sea, no hay nada más sobre auroras desde Canarias. Pues sí, entonces totalmente histórico. Y oye, cuando estabais ahí haciendo fotos, ¿eres conscientes de que podéis ver auroras o es algo que os encontrasteis, como nos pasó a muchos? No, no, realmente lo del tema de las auroras desde allí, desde Canarias, fue... Estábamos allí Néstor y yo, y me dice... Nosotros estábamos allí, era, como digo, la primera noche que 100% podíamos disfrutar del cielo nocturno de La Palma. Y me dice Néstor, dice, oye Luismi, que me están diciendo que en la península están fotografiando auroras. Digo, no puede ser. Digo, no puede ser que estén allí. Y me empieza a enseñar fotos. Digo, no puede ser. Y que nosotros estemos aquí. Digo, menudos pringados allí todos con las auroras y nosotros aquí con la Vía Láctea. Y nada, y ahí quedó la cosa. Seguimos nosotros a lo nuestro. Claro, nosotros estábamos tirando dirección sur hacia la Vía Láctea. Y al rato me dice... Oye, Luismi, que me está diciendo uno en Tenerife que está pillando la aurora. Digo, eso no puede ser. Digo, ese se ha tomado algo, no puede ser. Y cogió Néstor, apuntó su cámara hacia el norte, lanzó una foto y salió todo el resplandor rojizo. Digo, pues va a ser que sí. Nos olvidamos todos de la Vía Láctea y todos a pillar aurora. Es que fíjate cómo tiene que ser para que en La Palma te olvides del centro galáctico y encuadres hacia el norte. Vaya sí, locura. Sí, sí. Imagino que pelos de punta, gritos. A mí alguna lágrima se me escapó porque es un momento increíble. Así fue, así fue. O sea, fueron gritos allí. Fueron gritos de emoción, sí. Qué chulo, qué bonito. Muy bien, pues para todos aquellos que quieran seguirte en redes sociales o enterarse de cuáles son tus talleres y apuntarse, porfa, recuérdanos cuál es tu página web y tu usuario en redes sociales. Sí, mi página web es naturalportraits.es, donde bueno, pues se puede acceder al canal de YouTube, a la academia y demás, y donde se puede revisar los diferentes talleres que voy publicando. El canal de YouTube es Natural Portraits y el resto de redes sociales, sobre todo donde más suelo estar, es en Instagram y en Facebook, donde me pueden encontrar igual, como Natural Portraits o natural-portraits, me van a poder encontrar sin ningún problema. O sea que no tiene pérdida, no tiene ninguna excusa para visitar su página web, disfrutar de sus imágenes y también, y espero que no haya nadie que cuando termine este episodio no se haya suscrito al canal de YouTube porque le tiraré de las orejas porque ya veréis que si no lo conocéis vais a aprender un montón y es un lujazo escuchar a Luismi hablar de cualquier cosa. De hecho, y creo que alguna vez te lo dije por WhatsApp, ha habido alguna vez que has enganchado incluso a mis hijos y han estado escuchándote súper atentos en tus vídeos. Porque que fíjate que a priori parece que son temas que a un niño, desde luego, no le interesarían y conseguiste engancharles con la forma que tenías de explicarlo, con las imágenes que conseguías, con los vídeos espectaculares. Así que ya os digo, echadle un vistazo y os decía suscribiros obligatoriamente, pero es que va a ser algo natural en cuanto veáis uno o dos de sus vídeos, porque seguro que os van a encantar. Así que nada, mil gracias Luismi, de verdad, por pasarte, porque ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo por el podcast y espero que para la próxima vez no haya que esperar otros 4 años. Nada, muchísimas gracias a ti, Javi, por invitarme de nuevo a Aportando Luz. Para mí es un placer estar aquí charlando contigo y compartir con toda la audiencia pues aquello en lo que yo pueda ayudar. Y sí, esperemos que no haya que esperar otros 4 años y volvamos a charlar dentro de poco de nuevo. Perfecto, seguro que encontramos alguna excusa y algún tema para hablar, porque he visto lo visto, cómo avanza todo esto. Es fácil que en 2 años todo esto valga poquito y haya que actualizarlo y haya 1000 inventos, 1000 programas, telescopios inteligentes mucho más avanzados que seguramente podremos hablar a nuestra audiencia. Así que nada, Luismi, 1000 gracias de nuevo y un fuerte abrazo. Un abrazo, Javi. Ya está aquí este episodio en el que hemos hablado del software avanzado para el procesado de nuestras fotografías nocturnas. Y como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!